Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos empezado junto a Luis Santamaría con Diablo Huma y ha llegado también el momento de invitarles para que compartan con nosotros en el segmento El Artista de Hoy. Nos acompañará Eduardo Enderica y a su vez estará con nosotros uno de los pianistas que acompaña a este personaje, como es José Marzumillaga, desde Bolívar, Guaranda. Ahora, ¿qué les parece si compartimos con ustedes esa reflexión que la hacemos cada mañana? Y hay un texto que me parece fantástico el poderlo compartir con ustedes, gracias a Brenda Liz Avilés, que lo extraemos de la página de mensajesdeánimo.com. Y esta dice: El desayuno con Dios. ¿Cuán importante es el desayuno para comenzar un día lleno de energías y esas fuerzas necesarias para alimentar nuestros cuerpos? Pero así como requerimos de cada comida para poder funcionar bien, es importante buscar a primeras horas de la mañana también la presencia de su Dios, de ese encuentro con usted mismo. Cuando nosotros decimos buenos días, Señor, quiero empezar mi día contigo, cuando reconocemos lo indispensable y necesario que es el poder de sentir su paz y también su amor para enfrentar y ser productivo en las diversas facetas de la vida. Así como hay un delicioso chocolate, un delicioso café o té caliente, nos confortan y hacen que nuestro cuerpo sienta ese calorcito que disminuye el frío. Dios acalora nuestro espíritu para que no seamos indiferentes ante el mundo que nos rodea, para que sintamos su cobertura y también su fuerza sustentándonos mientras va pasando el día. Somos nutridos por las palabras cuando le buscamos, y Él nos da la sabiduría para encarar y tomar las mejores decisiones. De igual manera, cuando las recibimos de las personas que están a nuestro alrededor, fundamentalmente de aquellas que son importantes en nuestra vida, de las que necesitamos un consejo, esa sabiduría para poder nosotros emprender. ¿De cuántas cosas podemos ser protegidos durante todo el día con tan solo tomar un tiempo para desayunar con ese ser supremo y con las personas que amamos? Si no lo hemos hecho aún, pues les recomendamos y les decimos que hoy es un buen día para invitarlo a desayunar. Así como nos conectamos al internet para actualizarnos y comunicarnos, también necesitamos entablar conexión con aquel que nos creó y que siempre ha querido entablar lazos de amistad con sus criaturas. No desaprovechemos esa rica y suculenta oportunidad de dialogar con el ser que más te ama en este mundo. Con esto quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que aquí estamos esperando para invitar a desayunar a ese Dios y también a las personas que son importantes para usted. Hagámoslos, elevemos nuestra autoestima, sintámonos motivados y casi ya listos para cumplir con esa meta y el objetivo que nos hemos propuesto durante esta semana. Mi abrazo gigante para ustedes. Desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, les dice a ustedes que es tiempo de saludar y de abrazar a las personas que comparten con nosotros. Un ramo de rosas blancas para ustedes las van a recibir esta mañana a través de los 940, a través de la página www.casadelacultura.gob.es, a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y también en Zamora, a través de La Voz de Zamora y en Radio Cariamanga en Loja. Y para eso, ¿qué les parece si les acompañamos con música, Cantares del Alma? El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Este escenario del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a abrir este espacio para compartir con el artista de hoy. Hoy vamos a tener serenata con talentos ecuatorianos. Aquí vamos a conocer sus sensibilidades, su poesía y también de la música y toda esa armonía que nos traslada a ese mundo especial, a topar nuestra sensibilidad como seres humanos. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a José Marzumillaga, quien nació en Guaranda, en la provincia de Bolívar, un 18 de mayo de 1973. Es hijo de José Marzumillaga Pizarro y de Angélica Paredes Alvarado. José Marzumillaga, desde los 6 años de edad, toca el piano y también la guitarra. Ha realizado los estudios académicos en el Conservatorio Nacional de Quito. Gracias por estar con nosotros en este programa. Buenos días, David. Un placer encontrarme aquí en este medio de comunicación. Y también está con nosotros Eduardo Enderica, la fórmula de José Marzumillaga, quien nació también en Guaranda un 31 de enero de 1962. Es hijo de Hugo Enderica Quevedo y de la señora Bélgica Dávila Vinuesa. Empezó a hacer música, pues siempre al oído. Ahí estuvo la sensibilidad de este personaje para unirse con su voz a las cuerdas del piano de José Marzumillaga para brindarnos en esta ocasión la oportunidad de escuchar su música. Actualmente se desempeña Eduardo Enderica como gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Laurita, y feliz de estar aquí, ahora más acompañado de José Marzumillaga. Como tú sabes, está próximo a grabar un CD de música inédita, y esperar a ver para disfrutar la calidad de su ejecución al piano. Bueno, así que amigos, amigas, yo les voy a invitar en este instante a ser parte de estas teclas que nos presenta pues José Marzumillaga, esa sensibilidad al interpretar cada una de sus creaciones. Y obviamente un grupo de talentosos que les han brindado la poesía para ponerle música, también los arreglos. Así que José, vamos a empezar con usted. Sé que hace música desde los 6 años de edad, pero sí es bueno conocer también si parte de su familia también ha sido músico. Sí, claro. Mi padre tocaba el piano, la guitarra, el órgano electrónico y mi abuelo el violín. Varios instrumentos musicales y hubo el apoyo por parte de su madre para su esposo, en este caso su padre, para la música. Sí, claro. Justamente yo me crié en un ambiente musical. Mi madre cantaba, entonces recibía la influencia, la corriente musical por los dos lados. Entonces yo tuve el ambiente propicio para poder dedicarme a la música. Bueno, ¿y por qué eligió el piano y la guitarra? Bueno, el piano tiene un sonido exclusivo, tiene una forma de interpretarlo a 3 niveles, que es el pianísimo, el pianoforte y el piano. Entonces, facilita la posibilidad de transmitir lo que un pianista, un compositor siente para poder llegar con facilidad al alma de quien escucha. Usted siendo pequeño todavía, pues se apasionó por este instrumento musical, por el piano. ¿Cómo se sentía usted al momento de tocarlo? Bueno, el piano, como le manifiesto, ¿no?, es un medio propicio para poder transmitir lo que uno siente. Entonces, de acuerdo a lo que uno tiene dentro, el piano nos da esa posibilidad de conducirlo a través de las notas musicales para poder compartir. ¿Cuándo decide José Marzumillaga realizar grabaciones? Bueno, eso fue mucho después, cuando comprendí que uno tiene que dejar un legado. Entonces, las partituras están bien, pero siempre es bueno que quede también, al menos ahora con la tecnología, grabaciones, para que sepan qué es cómo lo ha dejado, cómo compuso uno, cómo dejó la grabación. Me voy a permitir también dar la palabra a Eduardo Enderica. Sabemos que usted aprendió a hacer música al oído, pero ¿esto nació desde pequeño o hay una etapa de su vida donde usted decide cantar? Vengo de una familia de cantantes, músicos, poetas también. Entonces, creo que en la gran generalidad, ese ambiente es el que a uno, si no le enseña, al menos le descubre. Y eso es lo que ocurría conmigo. Yo vivía mi niñez en Guaranda y me trajeron mis padres a Quito. Yo creo que ese evento fue muy decisivo en mi vida. Porque al verme en un sitio extraño que era para mí, el recurso era las letras, la música. Entonces, mi madre, con una voz excepcional, ya está viejita, pero igual sigue cantando, y la familia, que, como repito, de cantantes. Entonces era como el pan de cada día para uno, escuchar al uno, al otro, escuchar los comentarios entre los mayores acerca de la música, hablar de las historias de los intérpretes, de los compositores, y ese tiempo era lo más común oír de los grandes compositores, tanto en letras como en música. Y creo que desde allí la voz la descubren a uno. Cuando llegan las visitas y le tienen a uno como un referente, como para decir, mira, mi hijo sabe hacer esto, y canta, canta, canta, y así. Entonces luego ya descubres como la necesidad de expresión, como el lenguaje, como el caminar, como el saltar, como el bailar para muchos. Para mí era eso, la música. Yo quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a escuchar precisamente a nuestros invitados, Eduardo Enderica, con el apoyo musical de José Mar Zumillaga. Y llegamos con esta serenata pues hasta Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, a través de Radio La Voz de Zamora en Zamora y a través de Radio Cariamanga en Loja. Y hay una de las canciones que les vamos a hacer escuchar, y esta lleva por título Historias Repetidas. A ver si antes de escuchar me cuentan sobre estas historias que se repiten. Esas historias son la de todo el mundo. El compositor, el artista, más allá de la vanidad, lo que siempre he creído es que es una esponja que recibe las sensaciones, los sentimientos del entorno. Esta historia repetida es como un homenaje sentido para los migrantes. La letra creo que es muy decidora y... ¿La escribe quién? ¿Usted? Sí, así es. Con los arreglos musicales, obviamente, de José Mar Zumillaga. Sí, es la historia de los migrantes que a partir de 1999 tiene un tinte como resultado de la política mal llevada también, no vamos a entrar en estos detalles, pero ese sentimiento como de ausencia, de desarraigo, de humillación, es más o menos la letra de ese tema. No durmió, pero un rayo de luz ha besado sus ojos. El sol le dice que ya es hora y llora. Su maleta ya está dispuesta. Un abrazo exprimiendo un adiós. Miradas tristes, labios temblorosos, cuentas de días, resignación. Historias repetidas, promesas no cumplidas, chacras abandonadas, mujeres olvidadas, y la vida día y día viene y va, y la tierra prometida ya no está, y mordiendo su dolor. Falso turista bajo un puente, se pregunta qué es peor, patrón criollo español. Se juró que nunca volvería con las manos vacías. Pensó que el mundo ya era suyo, reía de sol a sol, día tras día, hambre de invierno, sin luz ni calor. Perdió su nombre, otro sudaca, madrastra tierra, desolación. Historias repetidas, promesas no cumplidas, chacras abandonadas, mujeres olvidadas, y la vida día y día viene y va, y la tierra prometida ya no está, y mordiendo su dolor. Falso turista bajo un puente, se pregunta qué es peor. Patrón criollo español, no volvió, murió en tierras extrañas, soñando en el regreso. Gimió al ver su vida entera pasar en un segundo. Salió en los diarios, fama de un día, como uno más, sin el último adiós. Huérfano y viuda, deudas vencidas, voces extrañas, humillación. Historias repetidas, promesas no cumplidas, chacras abandonadas, mujeres olvidadas, y la vida día y día viene y va, y la tierra prometida ya no está, y mordiendo su dolor. Falso turista bajo un puente, se pregunta qué es peor. Patrón criollo o español. Seguimos en compañía de José Marzumillaga y Eduardo Enderica, aquí en la primera radio pública cultural del país, y hay cuantas interrogantes como que resulta, a lo mejor para nosotros quienes escuchamos, que hay una facilidad de tanto el creador como en la letra, pues, y también en la música, se fusionan para poder encontrarse o reencontrarse con el arte, qué sé yo, con la actividad que les toca a cada uno hacer, en este caso, José, a usted hacer los arreglos musicales en la poesía de Eduardo. Sí, bueno, con Eduardo hemos comulgado perfectamente en este trabajo, ¿no? Porque más que trabajo ha sido una distracción, ha sido una dedicación muy buena. Él es dueño de este tema en el que acabamos de tocar, la canción de los migrantes, como también le llamamos, ¿no? El hecho de que el ecuatoriano sale en el periódico cuando solamente tiene desgracias, cuando le ocurre alguna cuestión, ¿no? Y como narra el resto del texto. Entonces, es un texto muy adecuado para poder trabajar, y como yo, y como a mí me encanta el trabajo de Eduardo, entonces no tuve ningún inconveniente. Sí, pudimos trabajar perfectamente, hacer los arreglos necesarios, porque esta canción ya tenía su música, entonces pudimos llevar a cabo la grabación de estos temas. Hay uno de los maestros ecuatorianos que también se dedica a interpretar algunos instrumentos, también es parte de la orquesta de instrumentos andinos, y en una ocasión, la semana anterior, el maestro Enrique Sánchez nos decía que en cada uno de los temas musicales hay que ponerle misquilla, y yo le decía, ¿y qué es misquilla? Es ponerle corazón, porque las canciones a veces suenan totalmente planas, pero cuando se le pone el corazón, la misquilla, pues ya viene otro ritmo, otra sensación de vivir lo que el creador en este caso quiere hacer trascender a las personas. Así que entonces usted, al momento de crear, Eduardo, esas poesías, pues usted está seguro que va a tener una conexión con José, para realmente hacer sentir a las personas que escuchamos sus melodías? Lo que pasa es que José Marzumillaga está con las antenas atentas todo el tiempo. Todo el mundo escucha, todo el tiempo. En el chispear de una piedra, en el canto de un pájaro, en el sonido que produce el viento en una hoja. Eso ocurre todo el tiempo, solamente que estamos distraídos. Pero cuando encuentras la posibilidad de que unos oídos estén atentos y un corazón abierto, todo se facilita y se conecta, y las cosas fluyen, la letra, la música, y no solamente que la estructuramos, sino que luego la disfrutamos, porque la vivimos en noches enteras, en días enteros, conversaciones enteras. Entonces no es solamente el hecho de crear como un algo artesanal y ya. O sea, es esa necesidad de compartir, de encontrar el receptor para lo que quieres hacer, para lo que te sale. Porque todo el tiempo se está haciendo poesía, todo el tiempo se está haciendo música. Cuando estás tarareando, cuando estás cocinando, cuando estás aquí en la radio, cuando saludas con un amigo, con una amiga, una sonrisa te sale con música. Entonces, esa sensibilidad para estar atento creo que es como una especie de clave para la composición. José, ¿cómo denominan ustedes a este formato de música que realizan tanto en la voz de Eduardo con el piano? Bueno, un dueto, no sé. Sí, es un acoplamiento y es un dueto, sí, porque no es el canto con acompañamiento de piano. Porque el rato en que yo asumo el texto de Eduardo, me adueño de lo que él siente. Entonces comprendo lo que él quiere transmitir. Entonces yo hago los arreglos necesarios para que esto suene de esta manera. Entonces es un encuentro, ¿no? Es un dueto realmente. ¿Aparte del piano hay otro instrumento que les acompaña o solamente está la voz? No, es, justamente se llama piano y voz el trabajo de nosotros. Piano y voz. Piano y voz. Bueno, vamos nosotros a escuchar otra de las propuestas. Y hay títulos como este que vamos a compartir a continuación, como 12 millones de hermanos. Quiero pensar que es para Ecuador. Claro. Coméntelo. Otra vez, año 1999, 2000, otra vez el momento político, Yamil Maguad en Ecuador, Fujimori en Perú. Cada uno con su pueblo convulsionado, entonces arman la estrategia y se inventan una guerra donde no importa cuál es la sangre que se derrama, porque los que estaban bien solamente volaban a Miami, tanto de Perú como Ecuador, y no pasa nada. Y viene la diáspora de los ecuatorianos, y empieza a salir la gente a España, a Italia, a seguir yendo a los Estados Unidos, un poco como huyendo de ese drama que se vivía en Ecuador, y otro poco también como una curiosidad. Es bastante complejo el asunto, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Familias destruidas, amores inconclusos, en España la mujer, en Ecuador el varón, necesidades biológicas, de afecto, de sexo, de compañía, y empiezan como a duplicarse las familias y a romperse toda esa relación, todo ese vínculo. Todo eso como producto de una mala decisión de un par de gobiernos de la época. Se decía que eran 12 millones de hermanos, que tampoco es completa la información. Siempre los censos han sido muy deficientes. Para ese entonces ya se sabía que eran más de 14 ecuatorianos, de 14 millones. Y como fue escrito en la época, el título es 12 millones de hermanos, pero otra vez habla de la migración obligada. Escuchemos. Éramos 12 millones 12 millones de hermanos, entre mestizos y blancos, indios y afroamericanos. Un día se reunieron los 120 secuaces y entre vajillas de plata nuestra suerte decidieron. A una madre la bandera le arrebataron de su seno para que a sus 18 años tiña de sangre la frontera. Dicen que el vecino del sur, el de los ojos rasgados, pintó de verde las manos de nuestros dignos diputados. Se habrían sacrificado tal vez en aras de la paz, pero al de los 18 años ya no se lo verá jamás. 12 millones menos uno, 12 millones menos dos, 12 millones menos tres, ¿cuántos sumarán después? 12 millones menos tres, ¿cuántos sumarán después? De lamentada reunión tenían corbatas de colores, unas eran amarillas, otras naranjas y verdes. Entre ellas se distinguió una con 50 estrellas, cruzabanle franjas rojas y otras franjas azucenas. Con un acento extranjero su dueño se paró y habló: quiero al fin dar a esta guerra su pase a la otra frontera. Un esbirro contestó: no se preocupe, señor, que al fin en el Ecuador tenemos muchas lavanderas. Tanta gente de mi pueblo que besa su portarretratos mientras la bola de cretinos se divierte multiplicando. 12 millones menos uno, 12 millones menos dos, 12 millones menos tres, ¿cuántos sumarán después? 12 millones menos tres, ¿cuántos sumarán después? ¿Cuántos sumarán después? ¿Cuántos sumarán después? Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Eduardo nos había mencionado ya en dos oportunidades que hay canciones dedicadas a las personas que han tenido que emigrar, salir del país. Pero cuando nosotros hablamos de música, también hablamos de esa historia del desarraigo. Miren, esta es la época de los 90, pero también han habido las épocas en las que los seres humanos han tenido que salir, migrar. Hablemos de las épocas de las guerras, ¿no es cierto? Si hablamos de la guerra del 41, donde Había, Eduardo, la época en la que los ciudadanos tenían que cumplir con el servicio militar obligatorio, tenían que salir de sus hogares a otras provincias o quizá quedarse en la misma provincia, pero había a través de los medios de comunicación pues las dedicatorias a través de las canciones que se hacía para las personas que iban a cumplir el servicio militar. Sí, de verdad, y mira que me trae a la memoria eso cuando era pequeño. Mis padres tenían una amistad muy buena con un señor Velastegui de la radio Saracay de Santo Domingo de los Colorados. Y se pasaban unas cuñas, pero increíblemente humorísticas. Como, por ejemplo, mandaban el saludo a alguien que estaba en el cuartel en alguna ciudad. Entonces decían que al recinto tal se le comunica a tal persona que la esposa del conscripto tal acaba de dar a luz y que por la misma vía iban las bestias para la sémila. Te envío la sémila. Exacto, y cosas así. Sí. Entonces, épocas bueno, bien marcadas en nuestra historia. Claro, y es lo hermoso, sí, porque era tan sano, no sin tanta... Espontáneo. Exacto, lógico, espontáneo, lo genuino, claro, como tiene auténtico que ser. Y eso es lo que uno defiende también en la creación. La parte de la cultura también que existía. Es eso, claro, cada... O sea, eso formaba la cultura, era parte de y haciendo cultura todo el tiempo. Con cosas de las cuales nos vamos a avergonzando, José, en una determinada época, ¿no es cierto? Pero que también es tiempo para uno reconocer lo que ha sido, es. Bueno, yo creo que no deberíamos avergonzarnos porque somos producto de esa cultura. Yo pertenezco a otra época, pero obviamente vivo enriquecido de toda esa tradición que se va pasando de generación a generación. Y que hay que buscarla. Por supuesto que sí, y hay que rescatarla. O tener un verdadero mantenerla. Reencuentro. Por supuesto que sí. Bueno, y a través de esto, pues José Marzumillaga, usted mencionaba en uno de nuestros diálogos que pretende también dejar su huella, su marca. Claro, hay que dejar un legado, ¿no? Como decía. Lo que pasa es que cada músico, cada intérprete, cada creador tiene su toque. Entonces, si hablamos, refirámonos a algo, por ejemplo, un pasillo, El alma en los labios, del maestro Medardo Ángel Silva, ¿no? Y Francisco Paredes Herrera. Cada vez que lo han interpretado, cada vez que lo han grabado, cada artista ha dejado su modo de hacerlo. Más intenso, más apasionado, más melancólico, en fin. Entonces nosotros también tenemos una versión, ¿no? Con Eduardo, del mismo pasillo. Y es importante transmitir esto, porque como por las señas que hizo, ¿no? Es importante dejar el sello, la marca de uno. Claro. Cuando hablamos, decía usted, bueno, quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que nuestros invitados pues tienen ya un CD en la que grabaron música ecuatoriana. Igualmente, en este dúo entre José a través del piano y Eduardo poniendo la voz. Y hay otro CD del que estamos disfrutando, que lo titularon, ¿cómo era a este CD, Eduardo? A ver si me recuerdas. De Fantasmas y Otros. De Fantasmas y Otros. Bueno, ya nos van a contar también por qué esto de Fantasmas y de Otros, ¿no es cierto? Porque también es al dejar un legado, pues también hay creaciones nuevas, interpretaciones nuevas, creaciones nuevas a la que le van poniendo también, no sé, qué tipo de géneros nomás hay en las canciones que estamos escuchando. No sé si pasillos, salvazos, sanjuanitos o qué género. En el disco de Fantasmas y Otros, baladas creo, ¿no? Baladas, sí, baladas estilizadas, sí, por supuesto, por el piano, por la interpretación. Sí. Ahí entonces nosotros estamos disfrutando estas canciones en este segmento El Artista de Hoy. Y hay otra de las canciones que vamos a escuchar y esta lleva por título Dos en Uno. Es un pasillo que igual nació creo que en 1999 y 2000. Bueno, perdón, más tardecito. Tengo mala memoria, pero... Como a la medianoche. Se daba una circunstancia muy linda en Guaranda. Los que conocen la provincia de Bolívar saben que Guaranda, Chimbo y San Miguel están casi juntas. Y en San Miguel hay un personaje lindísimo, su nombre es Gonzalo Jarrín, Era director de la extensión de la universidad, gerente de una de las cooperativas de ahorro, pero básicamente un músico y un mecenas. Entonces es de los que armaban grupos y les daba uniforme, y les daba instrumentos, en fin. Y muy amigo de José Matsumellaga, son hasta compadres. Luego yo tuve el gusto de tener su amistad también. Y nos procuraban los espacios como para hacer música, como para componer, crear. Y en esa temporada que estábamos tan inmersos en todo lo que significaba las luces de medianoche con la música, tal vez con Un Pajarito Azul, y con los amigos del arte, entre eso se cuentan penas, nostalgias, y así nace esa canción que se llama Dos en Uno, que es pasillo con la música de José Matsumellaga y la letra de tu servidor. Eduardo Anderica, vamos entonces nosotros en este instante a escuchar Dos en Uno. No me cierres la puerta, por Dios yo te lo pido. Fuera de aquel umbral solo me espera olvido. Torres y las cortinas, ven, siéntate a mi lado. Envuélveme en tus brazos y dame de tu abrigo. Por tus horas de ausencia sentí que algo moría. Las tardes fueron tristes, negros fueron los días. Te extrañé entre mis mantas, en mis noches sombrías. Te llamé y tú no estabas, no entendí tu partida. Me condujo a otros brazos y el calor de otro lecho quiso ponerme un lazo. Mi alma, que es la tuya, puso un freno oportuno. Si he de cerrar la puerta, que sea conmigo adentro. Ten mi amor en cuenta, que todo lo que siento es por darte mi vida y ser los dos en uno. Es por darte mi vida y ser los dos en uno. Si has de cerrar la puerta, que sea conmigo adentro. Amor en cuenta, que todo lo que siento es por darte mi vida y ser los dos en uno. Es por darte mi vida y ser los dos en uno. Primeramente agradecerle a usted, Eduardo, a usted también, José Matsumellaga, por haberme acompañado en este programa y haber tenido un encuentro con el segmento El Artista de hoy. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir nuestras experiencias, nuestra música contigo, con los radioescuchas. Y gracias, Laurita, por tu bondad. La verdad, no esperábamos esta entrevista, estábamos en otras gestiones, pero con tu predisposición y generosidad estamos aquí. La verdad que al menos yo lo he pasado increíblemente lindo, gracias. Y sobre todo cuando pasan en Guaranda, en esa tierra donde ha visto crecer, nacer a varios artistas que van dejando también, como decía José, la sensibilidad para el deleite de muchos ecuatorianos y ecuatorianas que nos gusta compartir la música popular ecuatoriana. Yo quiero decirles que vamos a terminar con una canción. Bueno, hay muchísimas, como Amor Fantasma, como Sombra Infinita, puede ser. Zozobra como Infinita. Como Zozobra Infinita, como Médula. No me digas que no. ¿Con cuál me quedo? Con Amor Fantasma. Bueno, nos vamos a quedar entonces con Amor Fantasma. Y de paso, pues, acompañar a Filomeno. Vamos a acompañarlo a Filomeno, uno de los invitados de este programa. Que miren a través de estas historias, mientras recorría la carretera, iba escribiendo ya esas historias a través de la sensibilidad de Eduardo Enderica. Y también tocando el piano, quizá con esas llantas para ayudarle a la sensibilidad de José Marzumilla. Claro, ¿verdad? Era el vehículo necesario para poder volar y llegar a nuestro propósito. Bueno, entonces Filomeno y nosotros vamos a seguir escribiendo canciones, escribiendo melodías. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, oyentes, por habernos acompañado en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima y entonces nos quedamos con Amor Fantasma. Sé que aquí estás tal vez, detrás de un par de gafas. Sé que aquí estás tal vez, debajo de un sombrero. Quizás del brazo de algún feliz caballero, de memoria tarareando el repertorio. ¿En qué butaca has descansado tu figura? ¿De qué color es el charol de tus tacones? Sé que confrontas tu presencia y mi paciencia, pero por Dios, amor fantasma, da la cara. Pudiera ser que una señal imperceptible llegase a mí y solo yo advierta en un gesto alguna clave como una espiral de humo, o que el rumor de tu carmín vuela en un beso. Por las rendijas de mis versos sé que espías y que tu sombra me acecha por el tejado. Vienes y vas dándote forma en una nube, fluyes hermosa en el vapor de nuestro piano. Por ti los días se han preñado de ilusiones. Amo la luna, amo el invierno, amo las flores. Luz de amor, si está en ti, dejar mi ausencia. Pero por Dios, amor fantasma, da la cara. Rendijas de mis versos sé que espías y que tu sombra me acecha por el tejado. Vienes y vas dándote forma en una nube, fluyes hermosa en el vapor de nuestro piano. Por ti los días se han preñado de ilusiones. Amo la luna, amo el invierno, amo las flores. Luz de amor, si está en ti, dejar mi ausencia. Pero por Dios, amor fantasma, da la cara. No quiero volver a sentir la miseria que descubrí en mí, en el sucio rincón de un portal, como burdo aplique de un palo, en afán de un mendrugo, tus manos extendidas, en afán de un mendrugo, tus manos extendidas. Porque en opaca sonrisa posaba tu esperanza frente a mi mirada, un lagrimón como frío rocío forma un charco en mi pecho vacío, en afán de un mendrugo, tus manos extendidas, en afán de un mendrugo, tus manos extendidas. No me hieras, niño, te lo pido, con el rayo acusador de tus ojos, y no hurgues en mi pecho dormido, no descubras en mí los despojos. Que me duele mucho esa mañana, cuando en torpe maniobra fingí no verte, pero estabas allí. Sí, lo advertí, tenías sucia la cara. También supe del frío en tus carnes que te mordía como latigazos. No hubo nadie en el pretil, lo confieso. Quise creyeras de falsa manera que un amigo apuraba mis pasos. Y aunque luego volví, ya no estabas. Tal vez fuiste detrás de alguna moneda. No me mires así, que me duele como el frío de aquella mañana. Cara sucia, tu rostro me viene como frío puñal en mi alma. En afán de un mendrugo, tus manos extendidas, en afán de un mendrugo, tus manos extendidas. Amigo, yo tengo en mis huesos esa médula blanca de tu afecto, es que vuelan mis manos versos nuevos, es que pintan tus ojos mil corpiños. Si algún día mi puerta está cerrada, llora hermano, llora, yo ya he muerto. Vela la sombra de mi alma que bailará silenciosa en tus hijos, sembrando planetas nuevos. Porque nunca dejaste que cayera en la trampa suicida de los muertos, es que somos alto entre la gente, es que en ritos de fuego nos juntamos. Ahora hermano, cuelga las distancias, que no hay muerte que exige nuestro tiempo, que no hay musa dormida en nuestro afecto, solo un sol que nos quema pecho a pecho. porque nunca dejaste que cayera en la trampa suicida de los muertos. Es que somos salto entre la gente, es que en ritos de fuego nos juntamos. Si algún día mi puerta está cerrada, llora hermano, llora que hoy he muerto. Vela la sombra de mi alma que bailará silenciosa en tus hijos, sembrando planetas nuevos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶